la noche se me hace larga, invítame tú a gozar de tu bello cuerpo y de tu boca al quererme amar. Invítame por favor una gota de tu amor y así poder embriagar a todo mi corazón. Si la noche se me hace larga, invítame tú a gozar de tu bello cuerpo. Todo ese amor.